Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. A la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria. Un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy los acompañan Elena Galinari Abinet, Federico Fumiato en producción y Matías Darrú, quien les habla. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a una invitada muy especial, Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Gracias, Sonia, por aceptar esta invitación. Bienvenida, Sonia. Es un honor y un orgullo tenerte con nosotros. Gracias por aceptar participar de esta entrevista. Nos gustaría empezar preguntándote si tienes ganas de contarnos alguna historia o anécdota referida a la creación de la Red por la Identidad. La abuela Otilia tenía una anécdota muy graciosa. Cuando ella se veía en apuros o no sabía qué contestar cuando le hacían algunas preguntas o estaba enojada con alguien, inmediatamente se tiraba al piso y se hacía la descompuesta. No contestaba, la hablábamos, no contestaba nada, cerraba los ojos y como a los 10 minutos recién reaccionaba. Pero muchas veces lo hizo. Entonces, al último, la gente ya se daba cuenta que era un mecanismo que ella usaba para salir de esas circunstancias. Cuando el juez español Baltasar Garzón visitó la Argentina, inmediatamente se comunicó con Abuelas de Plaza de Mayo y fue a la sede de Buenos Aires. Como nosotros ya presumíamos que nuestros nietos podrían estar en España, cada abuela hizo una carpeta con todos los datos de lo que había sido el secuestro de nuestras hijas embarazadas. Y se lo entregamos y él dijo que en cuanto volviera a España, iba a usar esos datos para la búsqueda de los nietos. Bueno, la verdad que resulta muy interesante la anécdota que nos contás vinculada al exterior. Y nos gustaría continuar esta entrevista preguntándote, en estos tiempos que corren, cómo se ha repensado la búsqueda de las nietas y los nietos desde Abuelas de Plaza de Mayo. La búsqueda en estos tiempos cambió mucho, para bien. Se establecieron las redes sociales y es un medio que nos agilizó mucho la búsqueda, porque teníamos respuestas en el acto. Y bueno, para ir finalizando, ¿qué mensaje quisieras darle a la sociedad para que nos siga acompañando? Hemos encontrado 130 nietos, pero aún faltan más de 200. Siempre que tenemos un micrófono a mano, le pedimos a los cordobeses y a los argentinos en general y a todo el mundo que nos ayuden en la búsqueda de nuestros nietos. El tiempo de las abuelas se acaba, tal es así que antes había 22 abuelas en Córdoba y hoy hay una sola. Hay muchos cordobeses que saben a dónde están nuestros nietos, que se acercan a Abuelas y nos ayuden. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Solamente les voy a contar a partir de 75 al 83 lo que pasó en el país, la dictadura feroz que desapareció 30.000 personas, 500 de ellas eran embarazadas y a 50 chicas embarazadas las mataron con el hijito en la panza. Las abuelas, las madres, salimos desesperadas a buscarla. Pero nunca imaginamos que las iban a matar. Nunca pensamos, nunca se nos ocurrió que las podían matar. La historia fue así. Silvina se había casado en diciembre, dos días después del golpe, la secuestran. El secuestro fue visto por muchos vecinos a los que les dijeron: ustedes no han visto nada porque si no les va a pasar lo mismo que le pasan a estos jóvenes. Entonces, como a las 5 de la tarde pasó esto, yo a las 6:30 ya estaba, ya me habían, mi ex marido me había contado y yo ya estaba en la temible D2, que todavía no sabía que se llamaba así, era el Cabildo de Córdoba. Por supuesto que fui acompañada por un policía que estaba de novio con la empleada de mi casa y me dijo: no, acá no hay nadie. Bueno, yo me recorrí el país, todo el país, preguntando en todas las cárceles a ver si Silvina estaba ahí. Siempre me contestaron negativamente. Entonces, como otras madres también que les habían arrebatado las hijas, salieron a buscarlas y pronto nos dimos cuenta, muy pronto, que lo que hacíamos individualmente no tenía trascendencia. No salía en los medios, nadie lo sabía. Entonces, nos unimos para trabajar juntas. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, en tu radio comunitaria. Prometiéndonos que hasta que el último nieto no recobre su identidad, no íbamos a cejar. Eso lo hemos mantenido durante 46 años. La mitad de la vida, pero lo hemos hecho con todo el amor, con toda la dulzura. A partir de ahí, la búsqueda se hizo más intensa. Nosotros salimos a los países del mundo a contar lo que sucedía en la Argentina, para pedir que se cesara esta matanza, porque ya todos los días los buscaban en la calle o los sacaban de su casa a la medianoche y desaparecían. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por habernos dado la posibilidad de compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Ha sido para nosotros un gran honor y es nuestro deseo que podamos encontrar a todas las nietas y todos los nietos que nos faltan. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de Una Radio Muchas Voces, en Capilla del Monte. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.